¡Qué grande, gente! Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo dice que anda, Dieguito? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Hola, Gonza. Hola, Gonza. Damián. ¿Cómo le va? Buenas noches, Diego, Mario. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Dami. ¿Todo bien? Buenas noches. Nos vimos hoy a la mañana. ¿Cómo andan? Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo se extraña Café por Medio? Sí, igual también me dice que ya usted no lo aguanta más, que dice todos los días, a la mañana, a la noche. Gordo, viene y te lo he dicho, pero... Bueno... Estoy ahogado, me ahogué. Entonces me pongo nervioso, veo cómo es acá en el micrófono, la verdad que... ¿La presión del aire? Sí, no, del aire no. ¿Te no. recibió un mensaje? Ya estamos recibiendo mensajes, sí. Sí. Nos quieren ver. No nos quieren escuchar solamente, nos quieren ver. Vamos al aire por radiodifusión, no por... así que tendremos que hacer algún programa algún día para hacer un Instagram en vivo. Un Instagram en vivo, sí, tal cual. No es la primera vez que me lo piden, me parece. Yo creo que nos han pedido alguna vez. Sí. Bueno, mira que vamos ganando fama. Es así, el arte. ¿Fama de qué? Fama de los payasos estos que hacen pavadas, que hablan pavadas. No. Bueno, queremos contar que solamente lo hacemos para divertirnos, para pasarla bien, compartir un poco de música, compartir una charla. Así que es solamente radio lo que hacemos. Sí. Gonzalo, ¿usted qué opina? Está full con el teléfono, no puede conectar. ¿Qué pasa? ¿Conectaste vivo? ¿Pudiste conectar el vivo o no? No conectaste el vivo. No. Con los 10 seguidores que tengo, voy a conectar el vivo, ¿en serio? ¿Sí? Con las 10 seguidores. Obvio. Las 10 que tengo. Che, gente, no, ¿qué cuenta? ¿Cómo estuvieron en la semana? Más allá que nos vemos siempre, ¿no? Pero. ¿Cómo el fin de semana? Dime que vos fuiste a competir, ¿no? Yo el domingo corrí, sí. Corrí la media maratón de Asics. Bien. No anduve en óptimas condiciones como que hubiese querido, pero bueno, bien igual. Yo estaba en vista de llegar en 1:50, 1:48 más o menos, no pude. Llegué en 1:56, los 21 kilómetros, dice. Porque bien. Me agarró un revoltijo en el estómago a mitad de carrera y tuve que aflojar el ritmo, tuve que aflojar porque... Se te aflojaba todo. Y ahí no tenías baño, no tenías nada. No, viste que cuando son carreras largas así, o sea, lo que comes. Por eso me dijiste que así me cae el frutos secos, banana, geles repositores, agua, Gatorade, pero. Según chiste milanesa. No, eso no, ojalá. Eso para después, porque después de la carrera nos fuimos a desayunar a Puerto Madero. Ah, fue a la mañana temprano. Las carreras son siempre temprano en la mañana. ¿Por qué tan temprano, digo? Porque la disposición es de que todas las ciudades, así que ciudades capitales como Buenos Aires capital, antes del mediodía tienen que estar todas las calles abiertas. Calculá que arrancó de Palermo la carrera, salía primero al Libertador, después cruzaba de vuelta por el Bosque, cruzaba otra vez, entraba por Figueroa Alcorta, llegabas hasta la cancha de River, doblabas en un Hondo al Libertador de vuelta. Y de ahí ibas hasta cruzar la General Paz y entrabas a la costanera Vicente López. De ahí pegaba una vuelta y volvía por Ciudad Universitaria, al costadito de la autopista, ¿viste? De la Lugones. De la Lugones. Sí. Y bueno, venías todo al revés. Y ahí volvías a cruzar el puente Udabondo, de vuelta pasabas por la cancha de River, llegabas a Palermo, entrabas a Los Bosques, daba una vuelta por la laguna... Y de ahí salía de vuelta al Libertador y pegaba una vuelta por el... Ya nos perdiste, Diego. Sí, por el sanitario. Ya está. Bueno, era 21 kilómetros. No vas a contar los 21 kilómetros. Hasta los Bosques de Palermo, después claro. Ya me perdí. Bueno, los Bosques de Palermo ya iba 15 kilómetros más o menos. Ya íbamos lo último. ¿Dónde era la llegada? Y la llegada era en Corta y Orrego. Ahí en el donde salía si llevabas al mismo lugar. Justo atrás del planetario. Bien. Ahí adentro. Y con la particularidad que te cuento una que fue muy divertida. Cuando ibas para el lado de la cancha de River, que sí. Iba todavía y yo iba, estaba entre el kilómetro 6 y 7 corriendo. Y a la vuelta, cuando ya pasabas por ahí, pasabas entre el kilómetro 13 y 14. Cuando yo ya estaba yendo, recién estaba yendo, los primeros 10 ya pasaron para el otro lado. Un ritmo de no corte más, me dio vergüenza. No corte más. Gonza, ¿vos tu fin de semana cómo estuvo? Sí. De mudanza. Que vivo en una mudanza. ¿Otra vez se mudó? Es que me cuesta despegarme de las cosas, entonces voy un día. Va de a poco. Cargo una camioneta. la llevo. Voy a las 2 semanas, cargo. De a poquito voy haciendo las cosas. Yo, bueno, bien lento. Bueno, gente, hoy le conto más. La temática de hoy es de baladas. Baladas en castellano. Pero lo que pude. Así que tuve unos problemas técnicos hoy. Me mandé una macana con la configuración del celular. No tuve celular desde mediodía hasta hace un ratito. Así que bueno, nada. Dami, se hizo lo que se pudo. Es los temas no pude editar. No tenía nada para poder hacer. Así que bueno, más o menos hice lo que pude. Vamos a ver si queda prolijito. Dami, vamos con los primeros temas. Vamos a controlar la temática de la gente. Bueno, ¿qué es eso? ¿Sí? Recuerden enviarnos el mensajito. A ver qué les parece. A ver si generamos un tema de consigna ahora. Pero nos pueden mandar el mensajito al 1164-007047. 1164-007047. Y nos pueden seguir por nuestras redes también. En el Instagram estamos como cafépormedio.k. Gente, Dami, ¿estás preparado para el primer par de temas? Allá vamos. Thank you.

Somos pobres, Gonza, así que tenemos que trabajar. Sí. Tenemos que levantarnos y seguir. Como la fortaleza, día, no nos queda otra que ser fuertes, ¿no? Nos queda otro que ser fuerte para poder sobrellevar todas las cosas, hoy las corridas. Bueno, bien, el país que no nos ayuda. Todo lo que está aconteciendo hoy en día. Todas las pestes que hay, estas pestes nuevas, todo cada vez más. Pero bueno, acá estamos. Todo pasa. Igual lo que le pasó a usted hoy es por culpa de usted mismo, ¿no? Por culpa de las cosas. Todas estas cosas tienen solución. Todo esto tiene solución. Mira, hay cosas como ustedes, hemos pasado hace un tiempo, pasamos la pandemia, ahora cuántos casos de dengue. Encima contra el dengue no hay nada, no hay nada que se pueda evitar. Pero el dengue no es que nació hace 3 meses. No, no, pero no hubo, nunca hubo. Este mosquito no es una especie. No, no, es que el dengue y el chikungunya ya vienen de hace rato, pero nunca hubo tantos casos como ahora y no hay nada como para combatirlo, como para contrarrestarlo, porque contra esto sí que no, no hay nada para prevenir, nada. No hay nada. Pero bueno, tampoco nos cuidamos, ¿no? Porque seguimos acumulando cosas en casa, recipientes con agua y todo ese tipo de cosas. ¿Qué recipiente con agua? Está todo seco, ¿y cuánto hace que no llueve? No, pero ay. No, igual es un poco una broma, ya sabemos cómo es. Sí. Todo esto tiene solución, Mario. Usted sabe que a mí me ha pasado rotura de la camioneta, le he contado, se me rompió el termotanque de casa, tuve que cambiar en una semana 2 veces la camioneta, el termotanque, bueno, tuve que solucionar este problema en tema impositivo, que todo, bueno, todo eso tiene solución. Hay cosas que sí, hay cosas que no, obviamente. ¿Qué tenemos de consigna para el día de hoy? Todavía no sabemos. Es más, con Damián perdimos el tema de consigna para mañanas diferentes también, o sea que estamos medio. Esta semana. Se está perdiendo, Mario. No, igual pusimos un tema de consigna, ¿eh? ¿Pero qué está pasando que se está perdiendo? No, nos olvidamos por no anotarlo. Teníamos como 3 temas de consigna. Sí. Claro, y nos olvidamos, no lo anotamos y nos olvidamos. Así que tuvimos que recurrir a lo que nos justamente me acordé de casualidad que Eduardo nos propuso uno, nuestro amigo, y bueno, y recurrimos a ese. Que está bueno también, que está bueno. Sí. Cuando hablas de más y metes la pata. Es el tema de consigna, sí, fue de señora diferente. ¿Y por qué me mira a mí? No, digo, que ese era el tema de consigna, está bueno dentro de todo, ¿no? O cuando hablas algo y quedas mal y decís, uy, ¿para qué abrí la boca? ¿Viste? A mí me pasaba de chiquito de preguntar por demás. Preguntar cosas que no había que preguntar. Me pasó mucho. Muchas veces por querer ser bueno, querer ser atento, me ha pasado. Preguntar por un familiar, ¿sabes qué feo cuando te dicen? No, a mí me pasó. No, un día vino un hombre que hacía un tiempo cuando mi viejo tenía la distribuidora. Y venía uno que venía, y después de un tiempo no venía, y volvió después de unos años a comprar. Hola, ¿cómo anda? Que le digo, ¿y su esposa? Le digo, no, mi esposa se murió, me dice. Ay, qué feo, tragame tierra, no sé dónde meterme. A mí me pasó parecido, pero fue peor porque yo le dije, che, hola, hace mucho que no veo a tu papá. Si falleció mi papá. ¿Cómo que falleció? Viniste al velatorio, me dice. ¿Era tu papá? Yo no sabía, ni me acordaba. No, esto es peor, no, esto es peor que lo mío. Pero yo me las mando así. No, Gonzalo. Me las mando. No. Me acordaba. ¿Qué tenés de demencia senil? ¿No podés no acordarte de algo así? No me acordaba. Pasó hace tantos años que dije, no sabía. No sé. Gente, antes que me olvide, quiero decirles que tenemos los sorteos. Hay que también que al no tener celular no pude subir los flyers. Tenemos los sorteos para ir a ver a la Cumparcita en mayo. ¿En dónde? Tenemos para ir a ver a Sky Bailison en Villa Ballester. Y tenemos para ir a ver a Babasónicos en Villa Ballester. Lo está sorteando mañanas diferentes. Bueno. Estaría bueno que después ver si los puedo entrelazar, los puedo copiar y podemos poner lo mismo y repetirlo. Pero aquellos que quieran participar para ir a ver a Babasónicos, a Sky Bailison o a la Cumparcita deben ingresar a M Diferentes OK en Instagram o Mañanas Diferentes OK en Facebook. Allí seguir la trivia y ahí automáticamente empiezan a participar. Bueno, bárbaro. Lástima que no puedo participar porque soy parte del staff, pero soy parte del staff. Bueno, pero vendeme una entrada, aunque sea para ir. No seas trucho. No, pero vendeme la entrada, conseguime. No seas trucho. Dami, ¿estás preparado? A ver cómo viene la temática, a ver si les va gustando. Allá vamos.

WhatsApp 11 6400 7047. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería contarles lo peor que pasarse de más, que están hablando de este tema. Uno de los animadores en la fiesta de cumpleaños de mi hijo llamaba a los padres. Y de repente dice llamar a la mamá era yo, y viene con la madrina. Yo me presento con la madrina porque el padre estaba ausente. Y el animador insistía, era porque me quería levantar. El animador insistía, no, pero yo quiero que venga el padre. ¿Quién es el padre de la niña? Y le habíamos dicho, el padre falleció. Dale, llamen al padre de la niña. Y él seguía con las ganas de levantarme. Y las dos juntas con la madrina de la nena dijimos, el padre murió. Finish. Sí. A ver, fue muy literal y el animador se quedó mudo. Qué garrón, ¿eh? Por hacerse el simpático. Exactamente, va a hacerse chistoso, hacerse galán, porque eso le pasó por hacerse galán. Claro. Sí. Qué feo es. ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace señal? Tenemos un mensaje. No. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Gonzalo no escuchó el audio que mandó un oyente. Pregunta acá, manda un comentario Eduardo, dice, ¿lo de las baladas era en serio? Pásate uno de Cheyenne, dice. ¿Vio? Saludos a Gonza y a todo el equipo. Lo de Gonza que fue al velorio se pasó, dice. Despistado el tipo, ¿no? Sí. Che, paren que yo también tengo mensajes. Bueno, léalo. Es que de esto se trata, de que la gente participe con nosotros, Gonzalo. De mi amiga Flor, que me dice, te pregunto bien cómo es que estás en la radio, pero me parece genial. No te lo digo mal, sino que bueno, pero ¿cómo fue todo? Y bueno, pasaron cosas, Flor. Pasaron cosas en el camino. Un saludo grande, sos como una hermana para mí, te amo mucho, por eso te mando este saludo. ¿Y pasó algo con esta hermana amiga? Volvemos a lo de la semana pasada. Que pasaron cosas acá, dice, que para que él esté en la radio pasaron cosas. Es mi amiga. Claro. Ah, bueno, amiga. Mi amor, si estás escuchando, no dijo nada. Amor, estás por ahí. Disculpa. Después cuando le hablan a él le dicen eso, ¿viste cómo se pone? No, dame. Cuando le dicen algo a él con respecto a eso, ahora ya vamos a hablar de usted. Claro. Me liquidó, ¿viste? Dice, no diga, ¿viste? Se puso a nervioso en celada, se cayó ya. Gente. No me hagan reír. Damián, no, usted no hagan. Bueno, gente, bueno, nos estamos divirtiendo. A ver, mande un audio. ¿Hoy dormís afuera? No. Equivocado. Era para mí, decirle. Che, gente, bueno, ¿cómo viene la temática? Viene tranqui, ¿eh? Las baladitas, no pude por ahí mucho, pero están bastante bien. Nos tenemos que hacer el tiempito para el café, gente. Estamos atrasados con el tema del café, ¿eh? Y estamos atrasados con el tema de los temas también, ¿no? También nos venimos bien ahí. 22:42, 22:37, venimos. Venimos bien. Ya nos pusimos a tono. Comparado con la mañana. Siempre atrasado como la mañana. Sí, bueno, pero la mañana es otra cosa. Es otro brillo. La verdad que está lindo. Che, bueno, el tema este, ¿cómo nos tiene el tema del dólar, eh? ¿Cómo nos tiene? La verdad que nos tiene mal. No sé qué está pasando. La verdad que. Sí, que estamos esperando lo peor. Seguimos esperando lo peor. Yo creo que todavía no pasamos lo peor con respecto a todo esto. Sí, lamentablemente. Igual son cosas que, como siempre, sabemos que es un país que se levanta. Que es un país tan rico en recursos naturales que no se lo pueden fundir. No lo pueden fundir. Mira que tenemos corruptos, políticos corruptos, y no lo pueden fundir. Qué país hermoso. Lástima y, los y no hablemos, que no hablemos ninguna, porque acá no hablamos de ninguna bandera política, obviamente, pero del primero al último. Pero la verdad que del primero al último no se salva ninguno y no nos salvamos ninguno nosotros porque somos los que trabajamos. Bueno, yo hablo por Gonzalo y por mí porque usted no trabaja, Mario, pero bueno. Ay, por fin alguien que sabe que trabajo o que piensa por lo menos que trabajo. Vamos todavía. Piensa que trabaja. Claro. Pasa que, bueno, yo sí trabajo y no lo veo. Pensar que los amigos creen que trabaja este. Claro, pero. En serio, le dice a todo, no, mirá, No, bueno, hablando de todo esto, un poco de todo. Sale a las 8, no, por él te digo, sale a las 8, vuelve a las 12, duerme la siesta, sale a las 5 de la tarde. Mirá cómo labura. No. Viva Perón, ¿eh? Viva Perón, viva ¿eh? Perón, viva Perón, carajo. Yo no, lo que pasa es que yo soy chaqueño, ¿no viste? Que en el Chaco duerme todo. La siesta. Yo me acostumbré al ritmo chaqueño. ¿Qué voy a hacer? Claro, claro. El no, Chaco... hoy no dormí siesta. ¿Cómo hace para dormir tanto? ¿Eh? No duermo tanto. ¿Cómo? Escúchame. Eso porque está toda la noche joda. Es que no, yo no salgo yo. A mí me pasa. No salís. Mario, yo trabajo y hoy arranqué a la mañana. Arranqué a las 6:15 de la mañana. Una mentira. Y a las 3 terminé de almorzar. A las 3:30 ya salí de vuelta. Y llegué a las 7:15 a casa. ¿Y es tarde? ¿Eh? Y lo que pasa que no es que es tarde, lo que pasa que cuando pegás todo el día de corrido, que tenés mucho trabajo, te cansa. Te cansa porque yo hago todo trabajo físico. El tránsito. Gonzalo, es algo que vos no sabés. Claro, el mirá, tránsito, me trabajo físico, mental, porque también tenés que estar haciendo todo el tiempo cuentas. y bueno, igual, o sea, agradezco siempre de tener trabajo y que no me falte. Que no me falte. Está bien que me lo genero yo. Pero agradezco de tener trabajo. Claro, no, bueno, eso es lo bueno de ser constructores, ¿no? Nos generamos nuestro propio trabajo. Si yo me gustaría, lo generamos. Sí. Lo construimos y lo hacemos para nosotros, eso está bueno. Sí. Somos comerciantes, somos argentinos, nos reinventamos, nos reiniciamos, construimos. La FIP, los aportes, nos hacen reinventar. Y nos hacen pagar y pagar y pagar, porque vos sabés que trabajamos para pagar, no trabajamos solamente, o sea, para vivir. O sea, ingeniamos para esquivar todo eso también. No, pues ya cada vez menos. El problema es que cada vez hay menos plata física. El tema de la plata virtual realmente te lleva a que no puedas evadir, escaparte, vamos a decirlo, sí, claro, escaparte, no puedas escaparte, como vos decís. Entonces, tengo una gana de llorar. Entonces. No, se puede evadir, después te cuento. No. Retrucho el tipo, ¿viste? Te doy los gonzatic. Pero después. Bueno. Es difícil. Es todo un tema. El tipo está hablando en secuelga, el tipo agarra el celular. No, porque me manda mensaje. Sí. Léalo. Dama del amanecer me pone. Nos está pidiendo un tema. Dama del amanecer. Ah, un dama del amanecer. ¿Cuál claro, dama del amanecer nos están pidiendo. ¿Pero de quién es? ¿Eh? De Juan Bau. ¿De quién? Pues pelea usted. Juan Bau. No sé quién es. Juan Bau. ¿Juan Bau así se llama o está mal escrito? Ahora, pásalo. Poné el estribillo, ¿verdad? Poné. Y amarte, si tu nombre no lo sé. Gente, vamos al siguiente par de temas. Eso es melódico. Claro. No es balada. Es melódico, exactamente. Eso es melódico, no es balada. Gente, vamos, ¿sabes? No lo conocía. Mirá que, a ver, escucho Juan Gabriel. El otro día estuve escuchando un montón en un, creo que fue uno de los recitales Juan Gabriel, que lo hace con Isabel Pantoja. Así fue que a mí me emociona verla cantar a Isabel Pantoja, como lo vive, como vos ves que lo personifica, que lo interpreta, es espectacular. ¿Sabes cuál es el tema? No lo conozco. No, yo la verdad que siempre te admiro. De hecho, lo hizo muy, muy conocido. Siempre te admiro porque por el conocimiento musical que vos tenés y aparte la amplitud. O sea, sabemos que la línea de nosotros no va ni por el reggaetón ni por la cumbia, que a mí tampoco viste. No, pero... este programa, mirá que una tarde cualquiera, los sábados a la tarde, de 15 a 19, 18 va, Está bien, pero bueno, este es otro público quizá también y apunta a otra cosa con el otro. Fíjate si lo tenés ahí. Pero... si está de Juan Gabriel, así fue. Si lo podemos poner un cachitito antes de ir a los temas nuestros, que también es un melódico. A él, sinceramente, a Juan Bau no lo conocía. No. Es un melódico. Hay un bueno, conocimos, vamos a investigar entonces con Juan Bau. Sí, aparte, sí, vos sí. Sabés que. Si escuchen, es este el tema, así fue. Es de Juan Gabriel, lo interpretó Isabel Pantoja, lo hizo muy conocido de ella. Pasar el estribillo, poner el estribillo. Está como para el pogo. No, pero esa no es. Mi empresa es instrumental. Ese es instrumental. En vivo, que creo que fue el último que aparece Isabel Pantoja, que está con una orquesta. ¿Esa cuál es? ¿En vivo de él? Juan Gabriel, pero me parece que dice. Igual está bueno porque ahora me parece que sale Isabel Pantoja. Por el tono que lo pone. A ver, sale Isabel Pantoja. Temón. Perdona si te hago llorar. ¿Lo conocen? Sí, lo conozco. Perdona si te hago sufrir. Pero es que claro. Bueno, este tema es Juan Gabriel. Lo hizo mundialmente conocido. Lo hizo mundialmente conocido Isabel Pantoja. Sí. Me enamoré. Está abierto el micrófono, Diego. ¿Estás acá, Diego? Sí, hola. Sí, pasa que. No, un mensaje de un oyente que ahí me estaba hablando justamente de Isabel Pantoja. Fíjate si está ahí con Isabel sí. Pantoja. ¿Cómo tiene los audífonos puestos, Mario? Pero porque estoy escuchando a Damián lo que me dice. Algo así. ¿Te parece? Tiene más redoblante, un tono más alto. Yo le dije que no. Hasta ahí me sé. A ver. La segunda parte, escuchen, Le he dicho que no. Bueno, hay una que él no la deja, él no canta, la deja cantar a ella. Ahí era más joven ella. Temazo. Fíjate si tenés ahí gente maravillosa, de José Luis Perales también. Es mucho más movido. Y después el de Mijares. A ver. Temón, escucha. Gente maravillosa, ¿te acordás de este tema? Sí. Me gusta. Más movido. Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo. Miércoles 7 de octubre del 92. Me acabo de sorprender una vez más, Mario. Ahora canta. Me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego. Excelente, me sorprende. Escucha la letra. Soy un alma condenada a vivir entre esperanzas varias. El amor me ha besado dos veces en forma imposible. Algún día pasar, cuéntale que la quiero. Besala de mi parte y dile que sigo esperando. Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca. Y percibo el aullido del mar en su pecho callado. Cortos mensajes, princesas, condesas, bucaneros de mar. En esa página 8 de la ciudad. Y me me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación. Y leo, fíjense en ese de Mijares, si está por ahí de mí, que eran más o menos en ese, en esa época era Bella. A ver. Eran más o menos las que estaban ahí. Y después una de Manuel. Algo. Mira, los otros días me pasó eso. Que estábamos con unos chicos amigos. Déjalo sonar. A ver si se acuerdan de este. No hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj. Escuchá la letra, Diego, que vos sos bastante emocional. Soy muy emocional y muy emotivo, es verdad. Sí. Fíjate, escuchá la letra. Verte en mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor. Porque sin ti vení, cuántos recuerdos, ¿ah? ¿Eh? Después escucharos estos temas, sí, a las letras escucharlos. Sí, pasámelos porque así, o sea, después los busco y los busco ya con letra inclusiva también. Vos sabés que, bueno, se me conoces mucho, sabés cómo soy de emocional. Sí, aparte, que soy una persona muy... Por eso te digo cuando te digo, estas cosas que te pasaron, que se te rompa un celular, que se te rompa el auto, son todas pavadas, que todas tienen soluciones, todo se arregla. Menos la muerte, bueno, yo te puedo hablar de la muerte, yo tengo un compañero Yayo, en el grupo de running, que sabes que es un chico que sí, lo bueno, que tiene un herpes, que le agarró un herpes de bebé, que le afectó la cabeza y le afectó la motricidad del cuerpo y no desarrolló el habla y no deja de correr, no deja de luchar a la vida y no deja de trabajar, sobre todo porque sí. no busca un plan, no busca que el gobierno, que el Estado lo mantenga, sino que él trabaja, hace limpieza de hogar, de oficina, de... Pero trabajo digno, y trabaja, y corre, y si lo ves, corre, es uno de los que más corre del grupo de nosotros. Entonces, eso es pelearle la vida. Eso, y la gente que lucha, y la gente que lucha por salir adelante, y la gente que lucha contra enfermedades terminales, que yo digo, esas cosas de la gente que acompaña, que... Es muy doloroso acompañar a una persona. Sí. Hay que ser muy fuerte y tener unos... Sí. Huevo terrible, porque esa persona se va y vos te quedás. Claro. Y las que se quedan con los recuerdos. Vos te quedás para sufrirlo, para padecerlo, para extrañarlo, para sobrellevarlo, para convivir con eso. Hace unos meses, nos juntamos. Y él está grande, ya es muy conocido. En Quilmes es muy conocido. Y perdió a sus dos hijos. Y le está aconsejando a otro. Fue una charla, nos vimos para despedir el año, y había perdido un hijo, el otro muchacho, y nosotros sabíamos que él había perdido sus dos hijos varones, y le habló de una manera que hubo un silencio, y le dijo, no trates de superarlo ni ocultarlo, aprendí a vivir con ello, con los recuerdos que te dejaron ellos, con la hija en este caso, no vamos a dar nombre, no necesitamos. Pero lo duro que es quedarse, ¿no? Lo duro que es quedarse después de padecer, sí, y acompañar, sí, a alguien, un ser querido que se te vaya y perderlo, es durísimo porque vos te quedás con eso, ¿no? Pero bueno. O sea, la palabra es, como este hombre decía, es transitarlo. Transitarlo. Vivir con ello, sí, con esos recuerdos. Bueno. La única forma es transformarlo en recuerdos, en buenos momentos. Claro. claro, ¿no? En qué nos dejó, bueno, la vivencia. A esa gente hay que abrazar, a esa gente hay que apoyarla. A esa gente hay que apoyarla. Sí. Porque después inclusive necesita también de la contención. De la contención. Una charla, sea un mate, sea un... se necesita. Sí. Es como ustedes dicen, o sea, vivir todo ese proceso de deterioro así, de una persona, hay que ser fuerte para sobrellevar todo eso. Uf. Porque vos recordás lo mejor. Para cualquiera, ¿eh? Vos recordás los mejores momentos y vas viendo todo el tránsito. A veces hay enfermedades que son muy duras y vas viendo toda esa transición de cómo una persona se va convirtiendo en algo que vos nunca pensaste que iba a ser. Cómo se va deteriorando completamente psíquicamente y corporalmente. No querés verlo y lamentablemente lo tenés que ver y lo tenés que acompañar. Aquellos que pasamos por situaciones de esa, la verdad que como quien dice, ¿no? Del mayor de los sentimientos y la mayor sinceridad, no se lo deseo a nadie. Ni hablar, pero ni hablar, yo lo pasé hace poco con una amiga, en este caso de una madre con su hija, ¿no? Unos huevos, la verdad que... Y no te queda otra, porque no te queda otra. Tenés que seguir y no tenés que demostrarle que estás mal, porque también se pone mal y que, uff, terrible, terrible. Gente, no vayamos, esto es una charla siempre. Pero está bueno hablar de las cosas, de los valores. Es la realidad, es la vida cotidiana. Son cosas que pasan todos los días. Claro, o sea, hay que hablarlo. Sí, tarde o temprano hay que tocarlo. Claro, pero bueno, son valores que hay que mantener. Y bueno, vamos. Estamos en horario para la música. Ya nos recontrapasamos. Bueno, pero bueno, estuvo lindo. Dami, vamos a ver si podemos alcanzar al tiempo con la música. Allá vamos. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. www.fmradiobox.com. Me parece que me quedo sin cafetera, ¿no? no hay ninguna ciencia. No hay ciencia, así que. ¿Voy a decir? Ahí va, queriendo. Bueno, estamos preparando. ¿Va bien? Estamos preparando el café. Así que bueno, ahí vamos. Ya vamos, de a poquitito. Tranqui, ya va saliendo. Cafetera 1, Diego 0. De a poquito vamos acomodando las cosas. El cafecito. Pará, si tomo café ahora a las 11 de la noche, ¿cuándo me duermo? No, me duermo más. Nah, eso es mentira. Dale, no, dale tranquilo. No pasa nada. Ah, me olvidé. Ah, hola. Me acordé, estamos acá en vivo. Hola, ¿todo bien? Gente, público, González habla. ¿Cómo andan? Acá estamos, ¿no? Acá estamos, donde tenemos que estar en el momento que tengamos que estar. Siempre hay un... A veces los tiempos no son nuestros. Siempre tenemos un tiempo preciso para hacer las cosas, para todo. Un día te voy a acompañar a la radio. Léelo. ¿Eh? ¿Quién no, es? Mi amiga. ¿Nos está escuchando por la aplicación? Sí. Bien. Mi amiga Flor. ¿Qué dice? No, dice que un día le gustaría acompañarme a la radio. No sé cuál es tu amiga Flor, ni tu amiga tal, ni tu amiga tal. ¿Viste la que tiene que ir? Mi amiga Flor. Sí. Esa, mi amiga Flor. Sí. Mi amiga que es media obsesiva, compulsiva, media loca, pero la amo un montón y la quiero un montón. Y seguramente te voy a golpear por lo que dijiste. Seguramente te amo. No me golpees mucho por lo que dije. ¿Qué, está en vivo? ¿Estás en vivo? ¿Puedes hacer una videollamada? ¿Eh? ¿Tenés vergüenza? Yo no, pero ella. A ver, ¿te puedo videollamar? Hacer una videollamada. Claro. Diego, no rompas nada, por favor, Que lo único que me falta para terminar el día es eso. A ver si contesta la videollamada. ¿Qué? Me dijeron que videollame, yo videollamo. Está bien, ¿qué dice? ¿Todo bien, Flor? Estamos acá. Aizar está en vivo. Estamos en vivo, estás acá con los muchachos. Vestite primero. Ahí está. No, sí. No importa. No pasa nada. Diego, quédate ahí vos. ¿Qué? ¿Todo bien vos? ¿Nos estás escuchando? Amiga, ¿eh? ¿Nos estás escuchando? Y si me estás mirando, me estás escuchando. Claro, tienes razón. No escucha la música por la videollamada. Claro. Tiene sentido, ¿no? Yo a veces no me doy cuenta. Igual es como un tono. Es que vos no tenés sentido, pero. Tiene sentido para vos, Matías. Y vos un tiro al aire. Ya sé que soy un tiro al aire, pero bueno, por lo menos. ¿Una amiga, seguro? Supuestamente es mi mejor amiga. ¿Es tu amiga? Diego. Pero no sé. Hola, amiga de Gonza. Hola. ¿Cómo te va? Diego. Flor. Ah, güey. Te está tirando flores, mierda, me está tirando. Yo ya estoy atajando. No es mierda, es la verdad. Si no, tiro al aire. No estoy diciendo nada malo ni nada bueno. Estoy diciendo la posta. Ah, soy un barrilete, me dice. Tiene que salir al aire. La tenemos que llamar. ¿Y ella quiere venir? Me dijo, no. ¿Vos querés venir? No, por teléfono. Ah, por la podríamos teléfono. Llamar, ¿Te animás? Ah, pero te llamamos por teléfono y salís en vivo. Te conectamos acá. Mientras vos no digas nada desubicado, todo bien. Pero si no, voy a tu casa y te cago a palo, ya sabes. Menos mal que me mudé y no sabes dónde me mudé todavía. Pará, ¿sabe que está en vivo? ¿Está escuchando? Flor, ¿estás escuchando? ¿Qué? ¿Estás escuchando? Ah, pues está saliendo en vivo, se escucha. Sí, se escucha todo lo que ella me dice. Sí, toda la semana. Igual estamos en horario de protección al menor, me puede amenazar. Sardice, entregado está el tipo. Porque sabe que me la voy a vengar después. ¿Qué te va a vengar vos? Te limpia tu mugre, cara dura. ¿Te vas a vengar de qué? Y por eso te amo tanto. Yo bueno, gente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con el tema. Estamos bastante atrasados con el tema de la música. Vamos a ver, gracias a Edito, que se puso a hacer café. Sí, obviamente, sí, ya estábamos. No, ya estábamos tarde para la primera tanda de café. Ahora, o sea, genio. O sea, creo que el segundo café, cuando nos tenemos que ir a la radio, lo vamos a terminar tomando. Más o menos, más o menos. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. Damián, ¿estás preparado? Vamos al primer par de temas. No, el par de temas que nos falta. Dale. Siento el calor de todo. Bueno, gente, ahí regresando, estamos de regreso, estamos atrasados, pero venimos bien, ¿eh? No, pero venimos bien porque, o sea, fue un lindo programa hasta acá, porque hemos hablado de todo, hemos hablado de las cosas profundas de la vida, vamos a decir, las cosas fuertes, en alusión a eso, te traje de vuelta esto, porque le quiero mandar un saludo grande a Silvia. Silvia es una chica que estoy conociendo, que estuvimos hablando, y es una guerrera de la vida. Ella la está luchando mucho. La está luchando mucho, la está peleando y está acompañando, y le tocó vivir una de estas difíciles, muy difícil, en carne propia, en primera persona, y le sigue luchando a la vida y la sigue peleando y sigue estando fuerte por quienes están con ellas, con ella en la vida y los que quedaron. Así que una guerrera. Sí, una guerrera literal. Sí. Así que un fuerte abrazo para vos, Silvia. Bien. Hay que estar, Silvia, hay que estar, la verdad que. Somos los que nos quedamos. O sea, entiendo el dolor de perder a esa persona, pero esa persona termina de sufrir. Justamente terminó de sufrir. Lamentablemente la perdemos, pero después nos quedamos nosotros. Y parece mentira que a veces. Yo tenía una amiga doctora. Que en un momento estaba en onco, ¿sí? En la parte de internación, en la clínica en onco, y que en un momento pidió, o sea, el pase, ¿no? Porque ver sufrir cuando por ahí vos sos una persona emocional o algo, vos ves ese deterioro que hablaba Gonzalo y los ves irse, ¿no? O sea, lamentablemente a veces cuando ya quedan internados, están en la etapa terminal. Y a veces, como ella decía, ¿no? Uno se encariña de hablar siempre, de poder, no sé, tener un diálogo. Es como que lo ves todos los días. Estás y lamentablemente lo ves, ¿no? O sea, yo, a ver, sí. No, iba a decir algo, pero me parece que es algo íntimo del rubro. Yo trabajo en salud y, bueno, me parece que es algo más del rubro, ¿no? Me lo voy a guardar, pero hay unos comentarios que vos decís, qué frío, ¿no? O sea, cómo piensan los médicos. Pero no todos son así, ¿no? Porque esta persona exteriorizaba sus emociones, sus sentimientos, y lo padecía y lo sufría, y en un momento pidió retirarse para otro departamento porque la estaba padeciendo mal. Así que, bueno, nada. Un fuerte abrazo para todos ellos. En este caso, acá la persona actualmente la más cercana es tu amiga Silvia. Fuerte abrazo para todos ellos, ¿no? Porque hay que estar. Hay que tener unos huevos, Silvia. Hay que tener unos huevos para poder sobrellevarla, sí. Poder superar. Sí. Aparte, la verdad que... no solo eso, sino que hay que seguir, como todo lo que hablábamos, todo lo que decimos, hay que seguir y demás. Y ella la sigue peleando y sigue trabajando, y sigue luchando y sigue dándole batalla a todo. Y sigue estando para todos los que están que quedaron acá. Así que... Felicitaciones. Sí. Fuerte abrazo para ellos, para todos ellos. Y nada... Adelante. Genia, te felicitamos. A no bueno, aflojar, ¿eh? No. Bueno. A no aflojar. Dami, vamos a ver si podemos alcanzar el tema de los temas, pues nos pasamos, ¿eh? Chicos, ponemos un par más de temas, ¿qué les parece? Sí, vamos a la ¿Gonza? Música. Dale. Pues no, no sé qué tal. ¿Qué está haciendo, Gonzalo? Me colé, muchachos. me arranca. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Quiero que me trates Café por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. Yeah. sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Bueno, gente, de regreso, a ver si venimos hiper atrasados. Ahí más o menos, ahí lo vamos alcanzando. Ahí venimos bastante acomodaditos. Bastante acomodado. Obvio, todo se acomoda. No, pero aparte de lindos temas. Lo que pasa es que estuvo muy buena la charla hoy. Tuvimos lindas charlas. O sea, se tocaron temas profundos. O sea, y aparte nos ponemos a hablar y nos olvidamos de la música. Porque a veces la música, y hoy nos ponemos a charlar justamente de la temática del programa, Café por Medio. Café por medio. Bueno, yo ya hice. ¿Cómo salió este café, Damián? Espectacular. Estaba bueno, Gonzalo, ¿cómo salió? ¿No? Le faltaba azúcar. Bueno, hacer segundo vos entonces ahora. Ahora en un ratito. Ahora te toca a vos. Apalala. Estaba riquísimo. No sabes qué bueno que estaba. Nunca probé un mejor café en la vida. Bueno, igual te cedo el honor del segundo café que lo hagas. No, estaba peor. Yo tengo mis manías que no me gusta el café, ¿no? Bueno, pero este mira que yo tampoco soy. Estaba piola. No hablo. No, Gonzalo, no, por favor. Estaba piola, te voy a clavar el bolígrafo en el sí, ojo. Sí. Yo dije que estaba piola. Sí. No me di cuenta, disculpe, no. Muchachos. Estaba bueno. Ahí va queriendo. Pero de piedra te lo digo. No, mentira, chiste. Clavale el brazo, por favor, no hables así. Por favor. No, me gusta ni un poco. Eso, involucionamos, como Mario siempre dice, si hablamos así. Pero está bien que me lo remarquen porque a veces me sale involuntariamente. Bueno. Es como cuando trabajé en el taller. Y venía un cliente y me decía, ¿qué onda, Firita? ¿Qué onda, negro? ¿Qué onda, máquina? ¿Qué onda? Bueno, pero es otra cosa. Ya me irritó. O sea, cuando trabajás también tenés que... O sea, es otro... Cuando yo trabajo también, ahí hablo con la gente de otra forma. Hay porque modas. A mí lo que me interesa es venderte. Yo soy vendedor. Claro. Yo soy comerciante, soy vendedor de alma. Entonces lo que a mí... Yo como pienso como comerciante es que tu plata termine en mí, de tu bolsillo pasa a mi bolsillo. Yo imagínate, sí. yo también soy vendedor, me encanta vender. Yo vendía juguetes para adultos, imagínate que hasta en velatorios se entregaba productos. Pero bueno, sí, estamos bien en eso. No, como razón no se acuerda quién había muerto después. No. Mirá que jamás en mi vida jugué un número a la quiniela. En mi vida jugué, y he hablado con clientes de quiniela, porque cuando yo quería que me compren, a mí no me importa. Pues sí, jugábamos, dale. Pero hay modas también en las palabras, ¿eh? Ahí la época de Titán, ¿te acordás? ¿Cuál, para? ¿Cómo andas, Titán? ¿Todo bien? Sí, bueno. ¡Chabón! Sí. No, ¿de qué lado estás? ¿Por qué? Déjalo así. Dejalo, sí, dejalo ese teléfono. Sí. Deja. Se va a terminar rompiendo, o sea. Sí. No sé, pero hace mucho ruido. Que no te pase lo que le pasó a Don Mario, que está renegando de hace 18 horas. No puedo configurar un celular, qué vergüenza. No, pero ahora más tranquilo en mi casa seguramente. Claro, déjelo para la casa. Lo voy a poder configurar. Me preocupa que no vaya a poder dormir. No, voy a dormir igual. No importa. Pero lo que pasa es que no tengo nada. Para mañana no tengo nada. Mañana tengo que seguir trabajando. Tengo todo ahí, lo de proveedores. Tenía presupuestos, perdí todo. Pero presupuesto igual. ¿Viste cómo? Los que te pasaron presupuestos de la... Ni hablar. No, los presupuestos que te pasaban ayer para hoy tienen... ¿Viste el aparatito de la película de los hombres de negro que te hacen así? Te bloquean Te borran la memoria, sí. Claro, porque no. A mí, ponele, en lo que yo trabajo, hubo mucho cambio de precio en la víspera de Pascuas. Y de Pascua hasta acá no tuve movimiento, pero yo sé que en cualquier momento están todos los clientes, che, si hay novedad, todo el mundo, ¿qué hago? ¿Sigo vendiendo o lo guardo lo que tengo? Me han preguntado varios, a ver qué hacen. Pero no, hasta ahora no tuve novedad. ¿Qué le pasó? No, estaba esperando qué le ha pasado con el tema de los presupuestos y esto. No, perdí todo porque este celular no me copió las cosas. No, pero amén de eso, o sea, proveedores que le han pasado presupuesto, no le han dicho desestimar el presupuesto. No. Algunos me respetan el precio, algunos. Claro, porque tampoco podemos trabajar sin insumos. Sí. Igual hay unas cosas ahora también que estamos haciendo y sin embargo. Nos rechazaron un pago en nada. De

Bueno, de regreso, de regreso. Qué buen par de temas. Qué buen par de temas. Aparte me traen un poco de melancolía, un poco de recuerdo de cuando yo empezaste a escuchar la Bersuit. Por allá te estoy hablando en 2002, 2000. No, antes. Fin de los 90 empecé a escuchar Bersuit Vergara. Puede ser. Sí. Fin de los 90. O sea, es que nosotros. Sí, fin de los 90, digo bien. Sí. Habíamos ido a Mar del Plata en el año 92, en el verano, enero del 92. Y estaban ellos. Estaban los de Bersuit Vergarabat cuando habían hecho su primer disco, que era Bersuit Vergarabat y punto. Estaban en carpa con nosotros, hacían cumpleaños de 15. Nos parábamos ahí, de hecho, bueno, comíamos fideos juntos, todo. Juan vivía. Bueno, así conocí. Bajo el árbol. Así conocí de la misma manera, pero en San Bernardo a dos bandas: a Chala Rasta, que tocaba en la playa. Sí. No sé si ahora es de ese rato que no se escucha Chala Rasta, pero en su momento estaba bueno, hacía onda un reggae parecido a los Pericos. Verano voy de vacaciones con unos amigos y conozco a Capanga, al mono de Capanga. No lo conocía nadie. Me acuerdo que vuelvo de San Bernardo y cantaba el mono relojero todos los días, se lo cantaba a mi familia. Mis hermanas me miraban como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué cantas? Y a poco de tiempo, cuando se empezaron a hacer conocidos, Me decían, esto es lo que cantabas vos. Los dueños de reloj, andate a dormir vos. Mirá lo que me acuerdo de cuando era chico. O sea que lo cruzamos hace poco al mono acá en Quilmes, él es de acá de Quilmes. Estaba con mi amigo de Aedo y habíamos ido a pasar, habíamos dejado el auto ahí, habíamos ido a comer y digo, che, vamos a tomar un helado, había Cosenza. Entonces nos trasladábamos por esas calles y estamos volviendo y él, claro, para él no es habitual de Aedo, no conocía Quilmes prácticamente. Se lo encuentra uno y lo mira y dice, hey mono, me dice, vos sos de Capanga. Bien, lo saludó, entusiasmado, un asqueroso. Un asqueroso. Y bueno, hay veces que, no sé si decirle a la asquerosidad o por ahí la timidez o por ahí la gente misma está cansado que todo el tiempo no tengan vida, no sé, hay que atribuírselo, ¿no? Pero tiene que ser más simpático. Viven de la gente. Claro. Saben que a veces la gente se pone, pero él bien lo saludó, o sea, no es que se lo haga, se le tiró, decía, tampoco es Elvis, ¿no? Pero, claro, y sí, pero ya no sabes qué pensar, porque bien, aparte, tiene mi edad mi compañero Leandro, o sea, no es que se le como o sea, fans, un viejo, ¿viste? Un viejo. Un claro, lo quiso saludar, claro. Pero bien. Sí, o sea, educadamente o cordialmente. Le pidió sí, foto, ¿no? No, no le pidió nada, ¿viste? Lo quiso saludar cordial. No, ¿Sabe quién es muy macanudo en ese sentido? Me hizo acordarlo, vi una vez en el aeropuerto de Ezeiza a Vicentico. Pasaba con la flaca, con la mujer, la asquerosa, sí, asquerosa. Él es macanudísimo. Saludaba a todo el mundo, aparte habían viajado de noche, salían a la madrugada, vestido, parecían en pijama que salían del avión. Les juro. Sí. No es pantalones, habían. Pero la flaca sí es re antipática, la mujer, la Valeria, ¿cómo se llamaba? La Valeria, no me. La Valeria Bertuccelli, ahí está. Pero Vicentico sí era muy macanudo, todo el mundo le hablaba, saludaba a todos, sacaron fotos, todo despeinado, con alagaña en los ojos, porque había dormido, se ve arriba del avión. Claro. Pero bueno, ese lo vi y yo. Dami, se nos va el tiempo, sí. Se nos va el programa. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. Dale, dos temas más. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides.

sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Bueno, gente, ya estamos terminando, estamos concluyendo. Estamos a 5 minutos del final del programa. La verdad estuvo... Hoy se me pasó volando. No llegamos al segundo café. No llegamos al segundo café. Bastante hoy. Rápido pasó. No, la verdad que Gonzalo, hoy estuviste flojo con los cafés. O sea, ¿qué café? El café. ¿Ya lo tomamos? No, el primero. Te faltó la segunda siempre tanda. Hacemos dos tandas de café. En la segunda te tocaba a vos. No sabía. Sí, lo sabes muy bien. Sí, lo sabes muy bien. Así que bueno. Para la próxima. Para la próxima vamos a tener que tomar tres cafés. No, la próxima no sé si vengo. Bueno, no importa. Nosotros sí. Yo no puedo venir a la mañana todos los días porque Mario hace todas las mañanas. Pero bueno, los martes yo trato de estar siempre. Así que fíjate. Fíjate porque vas a perder la membresía, si no. No, pero bueno, que la verdad que estuvimos flojos. ¿Por con qué? Con el café. ¿Estuviste flojo? ¿Estuviste repeleando con el teléfono toda la noche? Dejate de joder. Estoy configurando un teléfono, me siguen llegando los mensajes al otro. En cualquier momento lo tiro por la ventana. ¿Cómo te llegan los mensajes al otro? Si no, ¿qué tenés puesto? ¿Un chip en un clonado? Este no tiene chip, no lleva chip. Ah, no lleva chip. No. Ah, ¿no? Algo con QR, escanear un QR. Me mandaron por mail un QR, un coso, ¿no? Dice así, pum, me transfiere todos los datos. ¿Y? ¿Llegó? Aparentemente no. Fíjese si es su teléfono o está usando el teléfono de alguien más. Sí, no o sea, sé. El código no sé. QR de alguien más estás no sé, usando. No sé de quién me lo dieron. De Putin, no sé de quién el. No sé quién el QR que me mandaron. La verdad que lo desconozco. Dios mío, no sé, pero ¿por qué te metes en cosas raras ya a la edad que tenés? Ya estás grande para estas cosas. Hacele caso a tu amigo. ¿A cuál? Al aquel. Ah, bueno. Pero escúcheme, nosotros estamos para el Samsung, no estamos para... Sí, ojalá existiera el Nokia 1100, mira. Fíjate que está en venta. Lo buscas en Mercado Libre, los venden... Aparte los venden como de colección y lo venden carísimo. Como reliquia, algo así. Sí, no, pero hay nuevos, ¿eh? Hay gente que lo vende con la cajita, con todo. Yo tuve el Nokia... Decían para repartir culpa, contagiando, ¿viste? Desde, che, vamos, mirá. Pero yo lo configuré re bien. Claro, ¿viste? Pero no tenía muchas cosas. Yo al final estuve 3 horas cargando. Yo transfiriendo. ¿Vale? Transfiriendo, o sea, que carga una app para pasarlo, o sea, lo carga de Android, lo almacena en un lado para transformarlo y pasarlo al otro, ¿no? Y... Al final no me levantó nada. Ahora yo te pregunto, ¿y qué pasó con el otro teléfono? No, anda. ¿Y entonces por qué quedaste con el otro? ¿Qué renega con este vendelo? No, pasé el darle bola a aquel. ¿Y por qué le da bola a lo demás? Mi amigo. Escúcheme. Es amigo mío también. No deja de ser amigo porque, escúchame, pero no tiene nada que ver con nosotros. No te cumple. No, pero tienes razón. Hay algo que es por algo que tienes razón. Y me pasó justamente ahora y... Tienes razón. Es que nosotros ya estamos para otro. Todavía, mira, recién también estaba viendo de que me llegan las alertas de que quisieron entrar desde otro equipo. Ah, y bueno, yo mismo me estoy hackeando. No, me llegó de esta manera. Claro, ahora soy yo que estoy abriendo todos, pero me había aparecido eso y fue en un lugar... de acá, porque el sábado le pasó a otro amigo. Ah, bueno, a mí me pasó, ¿sabes? Que me quisieron hackear la cuenta de Instagram. Eso. Están hackeando muchos Instagram. Yo escucho, y a mí me quisieron hackear en Instagram de plátanos. Porque te dice, o sea, cuando yo abro y cierro constantemente por ahí en Instagram, por algo, en algún momento que estoy de momento recreativo, te manda una alerta como diciendo, usted se está abriendo y cerrando muchas veces. Y la otra vez, justo antes venía la radio, estaba hablando con Cristian Condraviche. Y le digo, pará, Cristian, que me están hackeando el Instagram. Y me dice, ¿cómo te están hackeando? Sí, bueno, y me salió una alerta que estaban queriendo abrir mi Instagram en plátanos. A mí me pasó algo parecido. Gente, nos tenemos que despedir. Bueno. Muchas gracias. Se ha terminado muy rápido. Gracias a todos. Sí, nos pasó rápido. Se me hace cortito Café por Medio. a veces como que quiero poner cosas para poder disfrutarlas más, pero poder charlar este nuevo formato que tiene de cómo está segmentado es para poder charlar y entretenernos y reírnos como lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Ya que acá sí lo podemos hacer en este programa. Pero bueno, me queda cortita, 2 horas me queda cortita. Acostumbrado a estar 3 horas palo y palo de lunes a sábado. Me queda cortito no, los ¿por qué ahora venís los sábados? Te faltan los domingos, ya está. Los domingos, estaba pensando en hacer un Damián, le van a hacer un departamento acá adentro a este muchacho, si acaba de vivir acá. Claro, va de visita a la casa. Sí, sí, ahora voy a visitar a mis viejos por los perros, ¿viste? Por... y vuelve. Claro, vive acá y va de visita a la casa. Sí, pero bueno, Dios gente, mío. Tenemos el último tema que es nuestro tema de cortina, que es una balada. Pero está hecha en vivo, es actual y también está el señor Piti Álvarez. Así que, gente, gracias Dieguito, gracias Gonza, gracias Damián. Gracias a vos. Será hasta mañana en Mañanas Diferentes. Hasta mañana. Thank you.